Patricio Klimczuk, el delegado paritario de TELAM. Patricio, buenos días. Santiago, Ariel y Agustín, te saludamos. ¿Cómo andan los tres por allá? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá estamos en una Mar del Plata un poco fresca. Contame cómo están ustedes allá. Fresco también. Fresco, ¿no? Para empezar. Bien. Negociaciones congeladas. Las negociaciones, no sé si decir congeladas, sí que están muy trabadas en cuanto a la última oferta patronal, que es de un 24% en tres cuotas a terminar de cobrar en 2014, sobre básicos de convenio, sobre nuestros salarios de convenio y no sobre nuestros salarios reales. Nosotros estamos pidiendo que, como en cualquier negociación, los aumentos se apliquen sobre los salarios reales que percibimos, y en eso estamos hace ya más de 10 días. En ese sentido, nosotros continuamos haciendo medidas de fuerza, de paros por turnos. Hoy vamos a hacer paros por turnos y una concentración a las puertas del portal digital Infobae a las 13 horas. Obviamente con el fin de que estas medidas logren destrabar la actual parálisis que tienen las negociaciones. Por la tarde sí va a haber una reunión de una comisión técnica en el Ministerio de Trabajo que va a buscar esto, acercar posiciones que por ahora se mantienen bastante alejadas. Patricio, vos ahí nos mencionabas que lo que están pidiendo obviamente es que los aumentos de salario se apliquen en justamente lo que ustedes cobran realmente. ¿De qué aumento están hablando? ¿Qué aumento están pidiendo ustedes en el porcentaje real? No, nosotros en un primer momento y en base a como hacemos toda la paritaria, en base a lo que se discute en las asambleas de base, se había reclamado un 35% de aumento, sabiendo de que era un número para negociar. Desde ese número, obviamente, a lo que hoy proponen las empresas, que en términos reales casi que ronda el 20% aumento o menos, hay una distancia considerable que nosotros obviamente estamos dispuestos a discutir siempre y cuando se abre sobre salarios reales y estemos discutiendo en torno a lo que están discutiendo las paritarias hoy en la Argentina. El número que nos ofrecen las empresas están lejos todos los cierres que hicieron otros sindicatos, por lo cual, por eso decimos que estamos en el marco de una parálisis, que nosotros con nuestra mayor predisposición a la negociación intentamos destrabar yendo al ministerio horas y horas y esperando contraofertas de las cámaras que por el momento no llegan. Patricio, hablando de la actitud de los empresarios, ¿se puede ver, digamos, una actitud férrea y, digamos, unánime, o según la empresa hay distintas posturas o distintos modos de negociación, o se los ve muy firmes y abroquelados en una postura única? Mira, estamos hablando de varias cámaras y varias empresas sueltas, ¿no? Cada una por su cuenta parecería tener el número que solucionaría la paritaria. Ahora, cuando llegamos al Ministerio de Trabajo, no sabemos si porque, como dicen ellos en Soledad, los maneja la Cámara Patronal a Edua, que es la que dirige Clarín, o por qué, pero cuando llegamos allá los avances son nulos. Por lo cual, nosotros tenemos que basar en los hechos, ¿no? Como dice la frase, los hechos son sagrados. Y como los hechos son sagrados, el hecho que donde estamos negociando, que es el Ministerio de Trabajo, hasta ahora tenemos 24% a cobrar en febrero del 2014 sobre básico de convenio. El radio pasillo, en cuanto a negociaciones, ustedes lo saben bien, no configura una negociación. Claro. Patricio, ¿hay alguna charla de medidas de fuerza a seguir en caso de que la posición de la patronal, digamos, no cambie, siga siendo migajas en realidad para el gremio de prensa? Mira, en este momento estamos en un plenario de delegados. Nosotros, cada uno de nosotros, representamos una empresa y traemos la voz y los mandatos de lo que se discute en cada asamblea base. Es un proceso que siempre me gusta remarcarlo, casi único dentro del movimiento de trabajadores en Argentina, porque cada paritario fue elegido en asamblea base y es en asamblea base con los compañeros donde discute cómo seguir en las negociaciones y donde informa sobre las negociaciones, y después participa de un plenario donde con los otros mandatos se contraponen y sacan medidas que tienden a ser comunes. En ese sentido, estamos en el plenario, cada uno está exponiendo sus mandatos, no descartamos realizar medidas la semana que viene, medidas importantes, fuertes, con el fin, obviamente, la semana que viene, el miércoles que viene, se cumplen 2 meses de negociación. Nos parece un tiempo más que suficiente para haber llegado a un acuerdo, cuando además eso se complementa con más de 12 audiencias en el Ministerio de Trabajo, con reuniones cara a cara con las cámaras patronales y las empresas, con reuniones de una mesa más chica de negociación en el Ministerio de Trabajo. Es decir, predisposición a la negociación es lo que a nosotros nos ha sobrado, y del otro lado vemos que es hace 10 días que se entienden más propuestas. Desde el inicio del reclamo han ocurrido algunos hechos que son bastante particulares e impactantes. Uno de ellos, el viernes 7 de junio, cuando se conmemoraba el Día del Periodista, hubo una gran movilización en Capital Federal. Y otro de los hechos fue la ocupación ahí del hall de entrada de La Nación, una cosa que hasta hace un tiempo era absolutamente impensado. Digo, a tu entender, y por lo que ahí en los diálogos con compañeros y compañeras, ¿por qué es posible que ocurran cosas como estas? Porque, digamos, no es la primera lucha salarial o por cuestiones gremiales que ocurre en nuestro país, pero puntualmente, ¿por qué pueden producirse hechos que hasta hace un tiempo eran impensados, protagonizados por trabajadores de prensa? Sí, me parece que es una cuestión pluricausal. Hay un elemento muy importante, que es que la paritaria, tanto la del año pasado, que fue restringida a diarios, como la de este año, que comprende a toda la prensa escrita, sirve como una referencia indiscutible para los trabajadores de prensa de toda la Capital Federal. A partir de la paritaria del año pasado, por ejemplo, se pudo organizar el diario Clarín, la principal empresa de medios que no contaba con comisión interna desde el año 2000. Eso es un dato muy importante. La paritaria sirve para que los trabajadores de prensa de este lugar estemos discutiendo sobre salarios de forma conjunta, y que allí donde la organización interna es más débil o no existe, impulse a la organización. Y impulsando, ustedes lo saben, impulsando a la organización de base, eso en algún momento cristaliza en una organización mayor, a nivel más superestructural, por decirlo de alguna manera. La organización que están consiguiendo los trabajadores de prensa tenía que tener algún reflejo más importante, y eso se reflejó el 7 de junio, que a donde aportó además el simbolismo de la fecha que estamos hablando, que era el Día de los Trabajadores de Prensa. Y después hay otros elementos, que es que a partir de la sanción de la ley de medios en la Argentina se está discutiendo mucho sobre los medios, y que los trabajadores de prensa empecemos a adquirir mayor conciencia de que nosotros no somos los medios, sino que los medios tienen su propia línea editorial, que no siempre es coincidente con el trabajo que uno realiza, y que los dueños son los dueños y los trabajadores son los trabajadores. Me parece que quizás por principalmente con esos dos elementos y algunos más que andan dando vueltas, se puede configurar una respuesta a tu pregunta. Patricio, desde ya muchas gracias por la comunicación, nuestra solidarización desde FM de la Azotea Mar del Plata con los trabajadores de prensa y con esta lucha que están llevando a cabo, así que un saludo desde acá.